miércoles es el día que tenemos fijado nuestro calendario dentro de la programación de la tarde para aprender de naturaleza y aprender de fotografía. Un espacio de divulgación, un espacio que realizamos gracias a la colaboración del fotógrafo de naturaleza ubriqueño, Fran Gago, que es con quien vamos a pasar los próximos minutos y a quien saludamos ya al otro lado del teléfono. Fran, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rubén, ¿qué tal? Bueno, pues encantado de tenerte una semana más. Si te parece, ponemos un poco en contexto de lo que vamos a hablar en el día de hoy, porque la pasada semana hablábamos de Berrea, hablábamos de Extremadura y nos comentabas que próximamente, no recuerdo si es este próximo fin de semana o el siguiente, tienes previsto ir hasta Andújar, ir hasta la Sierra de Cazorla para echar unos días allí de fotografía con animales, flora, fauna, como siempre, y es un poco, ¿no?, de lo que vamos a hablar. Yo tengo por aquí una frase que tomé la pasada semana, Fran, que decías que Andújar es el lugar, o puede ser el lugar, con la mayor diversidad de fauna de Andalucía. Sí, correcto. Realizamos estos dos fines de semana que vienen ahora talleres allí en Andújar, y como bien dice, es la zona, digamos, donde mayor diversidad de fauna hay en Andalucía, vamos, lo que es la península ibérica. La verdad que abarca muchísima biodiversidad de todo tipo de animales, sobre todo es también muy visual, digamos, que los animales se dejan bastante ver, porque es lo que os comentaba la semana pasada. Se respeta mucho lo que es la zona donde se puede transitar y donde no se puede transitar, entonces los animales son los que, en cierto modo, vienen hacia ti, ¿no? Ellos son los que limitan ese espacio, y es una zona que, además de tener la mayor biodiversidad, se puede disfrutar de ella, no está escondida, digamos, sino podemos disfrutar de ella de una forma asombrosa. Está bien delimitada esa zona, al final que todo eso decíamos que ayuda a conseguir una mejor fotografía, ¿no? Recordamos, ¿no?, esa comodidad del propio animal, ¿no?, con el entorno. Sí, la verdad que cuando conseguimos, digamos, que el animal esté lo más relajado posible, lo más tranquilo, y él sea, digamos, el que se aproxima a nosotros, la verdad que nos dan momentos fotográficos que es difícil conseguir en otras zonas, ¿no? Es como hemos comentado en la anterior conversación que tuvimos la semana pasada, que aquí es mucho más complicado, además de la vegetación, porque tenemos mucha más vegetación y no tenemos una visión tan extensa. Es verdad que también como que los animales están más asustadizos. Entonces, tenemos dos hándicaps en contrario a ese aspecto que tenemos en Andújar, que tenemos bastante más visión desde las zonas de carriles o zonas transitables públicas, y además los animales no se asustan con tan facilidad, sino que aceptan más la presencia humana. De toda esa biodiversidad que decía de fauna, Fran, ¿con cuál te quedas? ¿Cuál sería tu favorito? Pues sin duda, yo soy muy amante de los cérvidos, verdad que allí en Andújar se disfruta muchísimo de los ciervos, y la verdad que visitar lo que es la Berrea es algo para mí especial, porque poco se consigue igual en otros lugares. Pero sin duda para mí el diamante, o por excelencia, lo que más disfruta uno de Andújar es el lince ibérico, ¿no? Un lince ibérico que, al igual que otros tantos, como decías, que se dejan, ¿también es fácil fotografiar en Andújar? Bueno, realmente no es fácil. Sí que, verdad, yo he tenido la suerte que cada vez que he ido a Andújar veo lince, o como sabemos llamarlo, los que vamos más normalmente, los llamamos los gatos. No sé por qué, pero se nos mete en la cabeza que son gatos. Nosotros decimos, he visto un gato, he visto dos gatos. Y es verdad que yo he tenido mucha suerte, porque cada vez que voy suelo verlos, pero no es fácil. No es fácil porque allí hay personas que se pegan un año completo intentando verlos, buscando en zonas distintas, desde diferentes lugares, y no consiguen verlos, ¿no? Entonces, también es ese atractivo que tiene el lince ibérico, la dificultad de ver, es lo que más te atrae, de a ver si lo consigo, y la verdad que cuando ya llegas a verlo comprendes por qué es tan especial, ¿no? Decía Fran que hay gente que cuando lo ve se lleva una sorpresa, ¿no? Porque, sobre todo por el tamaño, que es lo primero que impresiona, ¿no? Sí, la verdad que la mayoría de las personas se lo esperan más grande, digamos, un tamaño similar a cuando, digamos, cuando lo vemos en documentales o cuando lo vemos desde pequeño, cuando lo enseñan en alguna revista o en alguna educación, no nos lo presentan, digamos, acorde a algo que podamos tomar una referencia de tamaño. Entonces, normalmente pensamos que todos los felinos tienen el mismo tamaño, y cuando vemos lo pequeño que es el lince, en comparación con el resto de felinos, vemos también el por qué está, es tan vulnerable, digamos, porque no es, es como si fueran dos o tres gatos domésticos juntos, no es más grande de ese. Entonces, uh-huh, la gente se piensa que es mucho más grande, y cuando lo ve, se asombra muchísimo porque no espera que sea tan pequeño en sí. Uh-huh. ¿Muy tímido el lince? Sí, la verdad que sí. Es verdad que depende de qué lince sea, son más pasotas a la hora de las personas. Yo he tenido linces que nos han pasado por los pies sin ni siquiera mirarnos, uh-huh, como si no existiéramos. Porque entre eso que comentaba, de que los animales tienen más, digamos, más acostumbrados a lo que es la presencia humana, porque sabe que no se le hace nada en el medio en el que están, de por sí los linces, los felinos, todos hemos visto siempre a lo largo de nuestra vida que los felinos son, suelen ser tranquilos, suelen ser, digamos, marcan su terreno, ¿no?, su zona. Sí. Y es verdad como que a las personas le dan como de lado, como que no, donde se les respeta, digamos, que ellos saben que no hay peligro. Son pasotas. A las personas pasan por tus pies prácticamente y no, ni siquiera te miran. Sí, que son pasotas, ¿no?, completamente, ¿no? Sí, la verdad, son súper pasotas del medio, ellos van a su bola, ellos llevan su camino en su mente y no, es esto, que tú te pongas en su camino. Y además, lo tengo muy muy comprobado, que si tú estás en el camino que él va a pasar, se para. Uh-huh. Y espera que te quite. Y cuando tú te quitas, ya pasa súper tranquilo. Pero es como diciendo, estás en mi sitio, hasta que no te quites de ahí no voy a pasar. Oye, ¿y es posible en Andújar verlo así de esa guisa? O sea, tan cerca de que prácticamente se te tienes que apartar para que pase. Sí, es verdad que en ocasiones lo puedes tener bastante cerca, vamos, te puede pasar prácticamente por los pies sin mostrarte ningún interés en ti, pasarte sin mirarte y vamos, te puede pasar un metro de las piernas y tú tan tranquilo mirándolo a él, que él ni siquiera te mira, sigue cruza el carril o sigue tu camino y no en ningún momento te hace nada ni nada, porque él sabe que tampoco tú le vas a hacer nada, digamos, es el respeto que le tienen también las personas en el lugar y demás, tanto uh-huh, en Andújar como en Doñana, que en Doñana también tenemos una zona muy buena de lince. Sí, sí. Uh-huh. Bueno, pues los cérvidos, el lince ibérico, ¿qué más vais a poder ver o vais a buscar este fin de semana en Andújar? Pues mira, allí tenemos también las nutrias, se suelen ver bastante bien, aunque aquí en la Sierra de Cádiz tenemos un sitio fabuloso para ver nutrias, pero es verdad que allí también se dejan mucho ver, porque están a una distancia prudente de la zona de río a la zona donde están las personas. Entonces, volvemos a lo mismo, ya saben que nadie se va a meter allí en aquella orilla a molestarla ni nada, entonces al observarla a una distancia prudente, ellas se quedan retozando y jugando tranquilamente y todo el mundo puede disfrutar de ellas. Es verdad que siempre depende del día, hay días que te puedes pegar que no ves ninguna y días que puedes ver tres o cuatro. Y además también podemos ver águilas imperiales, águilas reales, buitre negro, zorro, jabalí, gamo, muflones, muchísima biodiversidad, ¿vale? Uh-huh. ¿Qué hacéis el grupo que vais? ¿Lleváis algún objetivo concreto o a lo que veáis? No, mira, normalmente siempre para fauna, siempre aconsejo llevar de 400 milímetros hacia adelante. Normalmente 600 milímetros lo subís. Entonces siempre llevamos teleobjetivo, digamos, de gran distancia focal, porque aunque, digamos, pensamos que al tener distancias focales, los animales, aunque estén lejos, vamos a conseguir una buena foto, no es así. Digamos que aunque llevemos un 600 milímetros, el animal tiene que estar unos 20 metros máximo, entre 20, 30 metros máximo, y es la distancia que nos puede dar una, digamos, una fotografía profesional, ¿vale? Una fotografía que tenga alta calidad y que dé buen resultado. Y aunque hay gente que va con objetivos más pequeños, pero claro, obviamente no va a obtener nunca unos resultados que el que va con 600, que hay gente que lo ve con los objetivos y dice, ¿dónde vais con los objetivos tan grandes, ¿no?, y los animales tan cerca? Pero claro, es la opción de no tener que aumentar tanto, claro, y sacarle el mayor partido al objetivo. Sí, que luego la foto no salga con ruido, ¿no? Claro, digamos, los objetivos, ¿verdad?, que cuando los tenemos a su plenitud, digamos, a su mayor distancia focal, es como menos calidad nos da el objetivo. Claro. Siempre es bueno tenerlo un poquito menos, no forzar, digamos, no sacarle la plenitud al objetivo, sino algo intermedio. Entonces nos ofrece también, al ser del objetivo, nos ofrece unos fondos más difuminados, digamos, un buque de imagen más, distinto, y no sale la imagen tan plana como cuando la realizamos con un teléfono, que apenas tenemos profundidad de campo, ¿vale? La profundidad de campo llamamos a lo que es la zona de enfoque de una imagen. Los teléfonos te salen enfocados tanto el fondo como el propio ciervo delante. Claro. Y la cámara hace que te salga enfocado lo que es el ciervo y el fondo salga totalmente difuminado, resaltando aún más así lo que queremos mostrar, ¿no? Claro, le da ese realce. Fran, te preguntaba la semana pasada qué considerabas más importante, saber de fotografía o saber de naturaleza, ¿no? Para ser fotógrafo de naturaleza o para ir a la naturaleza a fotografiar. ¿Qué recomendaciones darías? Pues mira, primeramente estudiar lo que es naturaleza, empaparse muy bien de lo que son los animales, sus costumbres, lo que suelen, digamos, las zonas de frecuencia de ellos, su hábitat, todo. En las épocas de cría, desde que nace ese animal hasta que muere, digamos, especializarse en sus costumbres, en todo lo que el animal realiza. El por qué hay que hacer eso, o por qué aconsejo hacer eso, porque sabiendo sus costumbres, lo que hacemos, si es un animal de estresarse demasiado cuando ve presencia humana o cuando no, o de no estresarse, eso nos hará poder conseguir una foto lo más natural y sin afectar a la especie. Siempre, lo más importante siempre es eso, no afectar nunca a la especie que fotografiamos, porque así, si no, digamos, te ponemos la fotografía, y para mí te poner la fotografía no lo considero fotógrafo de naturaleza. Yo creo que es muy importante realizar un estudio, tanto animal como profesionalmente, de lo que vamos a realizar, de dónde me debo de poner, lo que son las luces, de qué ángulo tengo una mejor visión o unos mejores fondos. Todo eso hay que estudiarlo antes de hacer la foto que deseamos. Sí, sí, sí. ¿Qué más? Y nada, aunque nos empapemos de naturaleza, luego es verdad que los mayores resultados los vemos en el medio, ¿no? Una vez que trabajamos lo que es en el campo, vemos que las costumbres cambian. Por ponerte un ejemplo, que ahora empiezo a trabajarlos ahora, son los búhos reales, ¿no? Uh-huh. Entonces, depende del viento, se posa primero en un sitio o se posa primero en otro sitio, depende si ha llovido el día antes o el día después, a qué distancia es aconsejable, digamos, fotografiarlos, depende del ejemplar, porque hay ejemplares que te admiten estar un poquito más cerca de ellos sin, digamos, el verse afectado por tu presencia, porque luego, aunque no lo parezca, se nota en la foto. Sí. Sobre todo las aves, cuando tienen tu presencia humana, pegan las plumas. Digamos, las plumas las ves tú las aves fotografiadas y las ves con las plumas totalmente pegadas al cuerpo. Uh-huh. Como una posición de defensa, ¿no? ¿Cómo? Como una posición de defensa, ¿no? Como si que se sintieran amenazados. Sí, que no están tranquilos, ¿vale? Uh-huh. Cuando el ave está tensa es como que tiene las aves preparadas para el salto, digamos. Sí. Digamos, para arrancar volar. Entonces, claro, la pluma la lleva completamente en el cuerpo. Todos habremos visto cuando, por ejemplo, los gorriones comunes que vemos en la localidad, cuando están tranquilos, retozando en el suelo y demás, están como rechonchitos. Ellos inflan sus plumas porque están tranquilos. Pero cuando van a alzar vuelo, pegan totalmente las plumas al cuerpo y a los segundos saltan. Dan el salto y alzan el vuelo. Pues eso le pasa a las aves cuando las fotografiamos. Si no está tranquila, si no está aislada de esa presencia humana, vemos como está totalmente la pluma como en tensión. Y cuando están completamente tranquilas, ellas se relajan, las plumas están relajadas, están como más rechonchitas las aves y están más natural, digamos. Se nota perfectamente que la fotografía, tú no estás interfiriendo en lo que es el animal. Uh-huh. Y es como mejor resultado. Uh-huh. Fran, por esto que comentabas de los búhos, del viento, de la lluvia, de tal, ¿con cuántos días preparas un viaje como este de Andújar? O sea, me refiero, ya el día de hoy, miércoles, le habrás dado vuelta a la temperatura que va a hacer, al sol, a las nubes, a la lluvia, a la posible lluvia, al viento, ¿no? Sí, es verdad que es impredecible lo que es los fenómenos meteorológicos que tenemos, porque cada día es un mundo distinto y por mucho que te den una predicción, al final luego puede cambiar, en prácticamente un día te puede cambiar todo. Pero es verdad que lo planificamos con bastante antelación, vamos, con 3 o 4 meses de antelación, lo que es todo la planificación de viaje. Y luego, según se va aproximando a la fecha y ya tenemos una meteorología más acertada, digamos, lo que hacemos es planificar qué haremos primero o qué haremos después, o cuánto tiempo vamos a estar en un lugar u otro, dependiendo de la meteorología. Uh-huh. Pero que se planifica los viajes con bastante antelación. Claro, es que a 2 días ya le habrá dado 20 vueltas al mapa, al tiempo y a todo, ¿no? Correcto, es verdad que tenemos bastante experiencia en lo que hacemos, entonces que vamos como muy seguros de lo que hacemos porque son muchas horas de campo. Uh-huh. Y eso también es lo que garantiza a nuestros clientes cuando contratan con nosotros alguna actividad, el asegurarse con quién van y que el tanto por ciento de avistamiento, de poder disfrutar de la fauna, aumenta mucho, ¿no? Entonces eso hace que la gente también quiera venir con nosotros y disfrutar de nosotros. Yo también soy una persona que, por suerte, Dios me conserve la vista durante muchos años, que veo mucha fauna donde alguien no la ve. Entonces es como una vista entrenada para ello, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, sí. Y no, eso también hace que los clientes se queden asombrados de cómo se ven los animales y demás, y se den cuenta de que van con un buen guía. Claro, todo suma, y sobre todo ese estudio, esa antelación, esa previsión, pues hace incluso como que casi que te puedas adelantar un poco y a imaginarte, ¿no?, lo que puede ocurrir este fin de semana, aunque como dices, no es impredecible, cuando hablábamos de naturaleza y demás, pero sí que se pueden dar situaciones que incluso puedes ir ya planteando, ¿no? Sí, es verdad que, hombre, que jugamos siempre con naturaleza, y la naturaleza es prácticamente impredecible, pero es verdad que yo voy mucho a muchas actividades que, como bien comentas, parece que sé lo que va a pasar en cada momento, ¿no? Uh-huh. Según el tiempo que hace, sé y digo, pues si asoma en algún sitio, va a asomar aquí. Y va a asomar sobre esta hora porque aquí hace menos calor, o aquí da el sol y aquí da la sombra, o hace viento, pues van a estar en esta zona, o van... Yo te digo, la naturaleza es que es un libro abierto que cada día se escribe algo nuevo. Claro. Pero es verdad que los que estamos constantemente, digamos, pisando el campo, y somos horas en el campo, cerramos mucho el círculo. Entonces, cuando vamos a fotografiar cualquier animal en sí, sabemos directamente, según la metodología que hay, dónde tenemos el mayor acierto para poder conseguir lo que buscamos. Claro. Has hablado de que aconsejan no forzar la plenitud del objetivo, sino buscar algo intermedio, ¿no? Y también eso, ¿no?, la recomendación de estudiar la naturaleza y tal. Dos recomendaciones que sirven a buen seguro para Andújar. ¿Alguna recomendación, digamos, un poco más especial o más concreta para aquellos que vayan a esta zona de Cazorla? Pues mira, todos los que visiten Andújar tienen que, yo a todo el mundo le digo que principalmente vayan a disfrutar, que es un sitio donde te traes unas experiencias, unas vivencias únicas. Para mí personalmente es un sitio especial, pero sí a todos los forasteros, ¿vale?, que vienen de fuera, que nunca han visitado allí, le va a sorprender mucho en las zonas donde no hay mallas, como comentaba en otra ocasión, que no hay mallas y demás, pero hay pequeños carteles que pone zona privada, prohibido el paso. Eso es algo que yo a todo el mundo le digo que tiene que respetar y tiene que seguir respetando. Entonces, en cada taller mío hago mucho hincapié en eso: nadie abandona un sendero, nadie abandona un carril, nunca, nunca, jamás se corre detrás de un lince. Y digo el correr detrás de un lince porque parece que estamos hablando de Juegos Olímpicos y a correr. Te puedo garantizar que cuando se ve el lince, la gente pierde los nervios, sí, y se pone a correr hacia él. Digamos, si estamos en un punto y el lince asoma a 70 o 80 metros y sabemos que va a cruzar una vía pública, pues la gente se pone a correr para ese lugar para pillar el lince lo más cercano posible. Y eso es un error, eso es lo que llamamos correr los gatos. Entonces, cuando corren los gatos, lo que hacemos es lo que os comentaba de no darle a ellos la oportunidad de poner ellos su propia distancia, ¿no? Entonces, cuando los corremos, cuando se corre hacia el lince se pone más arisco. Entonces, hace que cada vez ese ejemplar, por ejemplo, tenga sea más reacio a la presencia humana. Uh-huh. Sin embargo, si no se corre, como la mayoría de los casos, entonces el lince, es lo que te comentaba, te pasa prácticamente casi por los pies y ni siquiera te mira, ¿no? Es como no siente nada o no ve ningún peligro cuando pasa hacia ti, entonces no le afecta. Ahora, si viéramos el lince a 10 metros y nos fuéramos hacia él o hiciéramos aspavientos, digamos, ruidos o cosas raras, que lo ahuyentara un poco, él sabe que la siguiente vez tiene que pasar un poquito más retirado. Uh-huh. ¿Vale? Sí, sí. Claro, pues. Y así, igual que el lince pasa con el resto de los animales. Claro, eso te quería preguntar porque, como decíamos la pasada semana, la berrea está dando sus últimos coletazos. Es posible, ¿no?, también que os encontréis con berrea este fin de semana. Y bueno, de las fotografías que compartíamos la pasada semana, ¿no?, de la berrea, ahí hay alguna, bueno, pues tremendamente cerca. Quería preguntarte, Frank, ¿cómo se llega a fotografiar un venado en berrea a solo 10-15 metros? Entiendo que este respeto, esta prudencia, esta paciencia son claves, ¿no?, a la hora de poder llegar a eso, ¿no? Sí, la verdad es que cuando fotografiamos fauna, yo creo que la paciencia es la mayor virtud de un fotógrafo, y aunque pasamos por zonas que vemos ciervos, por ejemplo en la zona de Andújar que hemos comentado, hay zonas en las que nos paramos en zonas de carril, vamos transitando con vehículos, y a lo mejor vemos un ciervo a 50 o 60 metros, pues si tenemos la paciencia de irnos con nuestro vehículo un poco más adelante, echarlo a un lado, retroceder y sentarnos en esa misma cuneta de ese carril, sin adentrarnos en lo que es la finca, normalmente los ciervos suelen estar moviéndose en berrea. Entonces, tenemos esa opción de que ese ciervo, cuando a lo mejor está tumbado berreando, pues cuando se levante y busque otra zona, digamos, para seguir berreando o llamar a algunos ejemplares, se venga hacia nosotros, ¿no? Entonces, con esa espera lo que conseguimos es que el animal nos está viendo allí y no ve peligro. Entonces, si él decide pasar por donde estamos, va a pasar y nos va a ofrecer un momento único. Y todo lo contrario a lo que tenemos aquí en los arcos locales. Mm. Aquí en los arcos locales, para hacer ese tipo de fotografías, no te queda otra que hacerla a receso, como llamamos, ¿no? Es como cuando los cazadores van a cazar un ciervo a receso, que buscan la proximidad y dar con el ciervo berreando. Pues igual, pero más complicado todavía, porque como te comentaba, tienes que aproximarte al ciervo a unos 20 metros y, digamos, si no te ve, es lo ideal, digamos, que tú no interfieras siempre en el animal. Mm. Imagínate que un ciervo está con tres o cuatro ciervas, que le ha costado una semana hacer ese pequeño harén, y tú llegas allí, te ve, el ciervo sale para un sitio, la cierva sale para otro lado, y disuelves ese harén, pues ese ciervo se va a pegar otra semana, claro, intentando buscar ciervas para poder aparearse. Entonces aquí es muy, muy complicado porque tienes que mirar el viento, la humedad del día, la ropa que lleva, todo, la luz, porque a lo mejor el viento no es favorable a la mejor luz, la dirección de la luz que lleva, los fondos no serán los mismos, mucha paciencia y sobre todo es como poder ir al animal, ¿no? Ser un animal más, como digo yo. Sí. Y por eso a mí me gusta mucho este tipo de berrea que tenemos aquí, por la dificultad que tiene, es el atrayente que tiene, ¿no? Y no es fácil, no es nada fácil, te lo garantizo. Bueno, pues con todo lo que lleva ahí, bueno, lo que lleva aprendido aquí, pues a buen seguro luego, pues Andújar, pues en cierto modo, pues se hace más fácil siempre y cuando, pues bueno, pues se respeten todas esas cuestiones que nos ha detallado. Fran, no sé si se nos queda algo atrás, algo más que quiera añadir. Pues nada, como siempre me gusta decir, animar a la gente a ver la naturaleza, observar siempre dentro de lo lógico, de no ir haciendo, trastadas por el monte, pero siempre animar a la gente a disfrutar de la naturaleza que tenemos, sobre todo aquí en la Sierra de Cádiz. Y nada, seguiremos hablando mucho más de naturaleza y fotografía para dar a conocer a la ciudadanía lo que tenemos y lo que podemos tener o conseguir o aprender en nuestro medio. Pues el miércoles que viene te tendremos de vuelta, Frank Gago, fotógrafo de naturaleza. Gracias como siempre por estar con nosotros. Un saludo. Muchísimas gracias, Rubén. Buenas tardes.